Dios bendiga. Muchas gracias a nuestro pastor Juan Escobedo. Amén. Que Dios nos bendiga, hermano querido. Amén. Vamos a buscar la palabra de nuestro Dios, hermano, en el Santo Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 4, verso 1 al 11. Mateo capítulo 4, verso 1 al 11, querido. Búsquela con calma. Lleva como subtítulo Tentación de Jesús. Amén, Señor. Vuelvo a repetir, hermano, San Mateo capítulo 4, verso 1 al 11. Lleva como subtítulo Tentación de Jesús. Y búsquela. Ya la tenemos acá en pantalla, hermano querido. Que Dios nos bendiga. Amén. ¿La encontró, hermano? Amén. Bien, si ya la tiene, le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga por la lectura de su palabra. Amén. Y ruego al Señor que me reviste de su gracia. Amén. Bueno, tengo que dar un aviso antes de entrar a la palabra, decirle de que hasta ahora, me entiende, habíamos dado oportunidades libres, pero vamos a tener el mismo sistema antiguo que ocupó siempre la iglesia, que son las oportunidades que se piden, las oportunidades. No hay más oportunidades libres. Usted necesita una oportunidad, tiene que antes anunciar su oportunidad ante la reunión y decir para qué lo que es, ¿entiende? Y como siempre fue, bueno, hace mucho tiempo se cambió aquí las oportunidades libres para darle oportunidad a los hermanos, pero vamos a continuar con el sistema antiguo de las oportunidades que piden los hermanos. ¿Amén? Amén. ¿Se entendió, no? Amén. Bien. Ruego al Señor que me revista de su gracia, ¿no? Amén. Usted clame al Señor. Amén. Sí, que Dios me dé su gracia. Amén. La palabra del Señor, hermano, dice la Escritura misma, que es como una espada de dos filos. Y el Señor Jesucristo trajo la doctrina que es el Evangelio. Él trajo esta doctrina nueva que significa las buenas nuevas de salvación. Amén. Es decir, que ya no vamos a morir, ¿me entiende?, bajo la ley y vamos a ser condenados, sino que la buena noticia es que ahora en Cristo tenemos salvación y perdón de pecados. Amén. Maravillosa noticia, porque quiere decir que hoy día entonces tenemos esperanza. Bueno, como ya hemos recibido al Señor Jesucristo, entonces hoy Él nos enseña acerca de lo importante que es usar esta misma palabra. Esta palabra que usted ve aquí, que le costó tanto a muchos eruditos poder traducirla desde el griego, desde el hebreo, le costó años a muchos eruditos para que usted y yo podamos tener en nuestras manos una Biblia. Un Nuevo Testamento de esos azulitos que reparten los gedeones. O si quiere, va a la librería cristiana y se compra una Biblia, ¿no es cierto?, mucho más grande, ves tuyo, es mucho más cara. Pero hoy día podemos regodearnos con Biblia. podemos comprar la que queramos, si Dios nos ha dado los medios. Sin embargo, todo lo que usted tenga, de acuerdo a la palabra de Dios, no le sirve si usted no lo aplica a su vida. ¿Entiende? Claro, es una Biblia, la van a leer todos, hay personas que la van a leer, unos la van a entender, otros no. Pero si usted no aplica la palabra de Dios a su vida, si no la aplicamos y la vivimos, esta palabra pasa a ser solamente una escritura sin vida. Hoy día vamos a hablar de la vida que tiene esta palabra, de la vida que tiene la palabra, que es el verbo. El verbo de vida es Jesucristo, el Señor. Y Él dice que por Él todas las cosas fueron hechas. Cuando vino el Señor Jesucristo, se presenta este episodio donde Él fue tentado. Dice que fue llevado al desierto, ya lo hemos leído. Y Satanás, el diablo, lo tentó. Pero la particularidad es que el Señor Jesucristo venía de salir de un ayuno de 40 días. ¿Qué quiere decir? Que durante 40 días no comió alimento. Lo más probable es que sí haya tomado agua, porque la persona que no toma pan, o sea, que no come pan, no toma agua, lo primero que siente es sed. ¿Entiende? El organismo pide agua, pero dice que tuvo hambre, no tuvo sed, porque recuerda usted que la escritura dice que los ángeles le servían. Después, ¿no es cierto?, que se fue Satanás, el diablo le tentó, pero él no tuvo sed, sino que tuvo hambre. Entonces, claro, Satanás, el diablo, tuvo que cumplir una misión. Y esta misión la hemos leído aquí para testimonio y enseñanza de todos nosotros. El apóstol Pablo, viendo esta necesidad de que la iglesia entienda de que la palabra de Dios es viva y eficaz, dice que nosotros estamos en una batalla. Como cristianos, estamos en una batalla. ¿Contra quién es la batalla? Dice que no es contra el vecino, no es contra el pariente que nos increpa o nos insulta o nos cierra las puertas, nos da la espalda por causa del Evangelio, no. Dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, contra ninguna persona de este mundo, sino contra principados en los lugares celestes, huestes espirituales de maldad, gobernadores de las tinieblas, potestades. En otras palabras, todos los agentes de la tiniebla se confabulan para luchar en contra suyo y en contra mí. Esa es nuestra lucha. Entonces el Señor, por boca del apóstol Pablo, nos enseña que tenemos que armarnos con una armadura para poder pelear esta batalla. Y nos enseña que tenemos que poner en los pies el apresto del Evangelio, que es el buen testimonio. Nos enseña que tenemos que poner el casco o el yelmo en la salvación, ¿no es cierto?, que también es parte del testimonio personal. Nos enseña, ¿no es cierto?, que tenemos que ponernos la coraza de justicia, ¿me entiende?, con que podamos apagar los dardos de fuego del maligno. Nos enseña que tenemos que ocupar el escudo de la fe. Hasta ahí todo bien. Tenemos que ceñir nuestra cintura, ¿no es cierto?, con el cinturón de la verdad, nuestros lomos. Sin embargo, todas esas cosas son para defendernos de los ataques del enemigo. Pero ¿cuál es nuestra arma de ofensiva? ¿Con qué atacamos nosotros? Con una espada muy particular. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. ¿Me entiende? No tenemos ninguna otra arma más de ofensiva que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Me entiende, no? Amén. El cristiano, la mayoría de las veces, muchas veces en su vida, enfrenta esta batalla sin saber usar la espada del Espíritu. Amén. ¿Se imagina usted que yo le digo a usted, mire, le voy a regalar, hablemos de un arma, cualquier tipo de arma? Puede ser una onda, puede ser, ¿no es cierto?, un arma blanca, una cuchilla, un arma, ¿no es cierto?, de fuego. Se la entregue, ya, ¿no? Le voy a entregar un revólver, tome, para que se defienda. Y tanto oportunazo, hermano José, tome, ahí está. Y el hermano José, ¿no es cierto?, pesca la escopeta. ¡Ay, gracias, mi pastor! ¡Ay, me invita a tomar once! ¡Ah, no hay una indirecta, ¿no? Y, pero el hermano José pesca la escopeta y la guarda en el closet arriba. La mete en una caja, la envuelve y la, para que no se ensucie, dice, y la envuelve y le pone, ¿no es cierto?, wincha ahí y la esconde y la guarda ahí, por si acaso los niños la van a pillar. Entonces, el día que vengan a asaltarlo, el hermano José va a tener que decir: espere un momentito porque tengo que desempacar la escopeta para poder dispararle, espere un poquito. No lo van a aguantar. No le sirve de nada la escopeta si no está bien aceitada, está cargada en un lugar seguro y donde él rápidamente pueda actuar para que no le vayan a quitar el vehículo. ¿Me entiende? Pero ahí guardado no sirve, hermano. ¿Se da cuenta? Póngale que pasen los años y se cambie de casa, hermano José. Vende y se cambie de casa. Cuando esté en la otra casa, ya resulta más grande. Se le olvidó el tiempo en la escopeta. Y les van a saltar la casa. Es un ejemplo normal. No es ni profecía ni nada. Y el hermano José dice: tengo una escopeta. ¿Pero dónde la tengo? Ay. Y vuelve a decirle a los ladrones: espérenme un poquito. ¿Sabe qué? Voy a buscar la escopeta en la casa. En alguna parte está. Los ladrones pasan, se sientan a tomar once, ¿no es cierto?, en el libro. Y el hermano José busca la escopeta y no la encuentra nunca, hermano. Al final, ¿sabe qué, señor ladrón? Va a tener que saltarme, hermano, porque no encontré la escopeta. No le sirvió la escopeta, hermano. ¿Se da cuenta? Así es la palabra de Dios muchas veces. El cristiano la usa, viene a la iglesia, no la recita, la lee, pero no se la sabe. No la recita. Hablemos ahora de lo que le pasó al Señor. El Señor Jesucristo venía de ser tentado. Y dice que Satanás, el diablo, le asalta, ¿no es cierto? Y apenas ve que viene del ayuno, le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Porque tenía hambre, por mal. ¡Ay, qué buena idea! Lo hubiera dicho, ¿no? Excelente, conviértanlo en pan. ¿En qué mejor? No le dijo ni una cosa, ¿sabes lo que le dijo? Ni conversó ni nada. Escrito está: aleluya. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca, amén, de Dios. Aleluya. Mire lo diestro que da el Señor. Pescó la espada, la hundió para allá. Ahí le cortó la oreja y la cola. Porque supo ocupar el arma de defensa, amén, que es la palabra del Señor. Amén. Gracias, Señor. Le llevó, ¿no es cierto?, a la ciudad santa de Jerusalén: tírate para abajo porque los ángeles van a venir y te van a agarrar para que tu pie no tropiece en piedra. Y el Señor le vuelve a decir: mira, aquí hay algo importante. Como Satanás no es tonto y es bíblico, ¿entiendes? Le dice también: acuérdate, mira, échate para abajo, acuérdate que está escrito que a sus ángeles mandará. Mire qué diestro también Satanás, el diablo. Sabe ocupar también la espada, ¿no es cierto? Porque se sabe la escritura. Échate para abajo, si está escrito. A sus ángeles mandará y te van a llevar ahí. Vaya acá, el blandito. Y el Señor que le dijo: escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios. Ya le cortó una pata. Porque no supo ocupar la espada. ¿Se da cuenta? Volvió a tentarle este malvado y le llevó, ¿no es cierto?, un monte donde le mostró todos los reinos, hijo querido, todos los reinos. Claro, porque los reinos le pertenecen al ser humano. Adán lo perdió cuando fue tentado. Ahora el dominio está bajo el poder de Satanás. Así que le ofreció al Señor, ¿no es cierto?, todos los reinos, mira, todo. Pero arrodíllate, póstrate y adórame. ¿Y qué le dijo el Señor? Oye, ¿sabes que deberíamos entrar en conversaciones, ¿eh? Podríamos negociar. No. ¿Sabes que tenía razón? No, mi Dios. Ni una conversación. Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, amén, y a Él solo servirás. Amén, Señor. Y el diablo, Dios, le dejó. Aleluya. El Señor nos enseñó cómo tenemos que luchar contra el enemigo. Amén. Ahora, usted me va a decir: pero sí, hijo, me mató, pero ¿cuándo va a venir Satanás a pelear conmigo? Aunque usted no lo sepa, todos los días viene, pero no el emisario Satanás, manda a su delegado. Dice que tenemos lucha contra principados, ángeles caídos, gobernadores de la tiniebla, potestades, huestes espirituales de maldad. Todos estos están confabulados para atacar. Miren, aquí tengo un pequeño librito. Lo vamos a explicar, hijo, para qué es. De repente el hermano está tranquilo, está en su casa, está feliz, está contento. Ve la televisión, ve una película, cualquier cosa, o ve las noticias. Que un asesinato por allá, que alguien se fue por acá, que alguien, ¿no es cierto?, abandonó su casa, que una persona se suicidó. En una de esas tantas cosas, por no estar clamando, por no pedir misericordia, por tener poca oración, porque eso es muy importante, la oración, hermano. Por tener poca oración, un espíritu le visita y le empieza a meter en su cabeza pensamientos de muerte y de suicidio. Y le empieza a decir: ¿sabes que la vida no vale nada? Razón tienen esas personas que los abandonan sus padres. ¿Qué van a hacer en el mundo? Mejor se quitan la vida. Y la persona piensa que está pensando por sí misma. Y empieza a encontrar la razón. ¿Sabes qué? Así también deberías decirlo tú cuando no encontré sentido a la vida. Y empieza a amasar esos pensamientos. Y no se da cuenta que el espíritu de suicidio le está tentando. Lo está atacando. Entonces, ¿qué hace el cristiano diestro que sabe la palabra? Ahí está, dice suicidio, y hay unos versículos aquí. Y los lee. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y me ha librado de la muerte. Amén. Le recita ese verso y le corta la cola a ese demonio. Y va a seguir, sí, pero es que, ¿cómo vamos a permitir que estés solo en el mundo? Nadie se preocupa por ti. Vuelve, y usted lo vuelve a decir. Dice: porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída. Ahora bien, no se trata todo solamente de recitar. Si usted se dio cuenta de lo que está aquí, primero usted tiene que usar la palabra que usó el Señor. Amén. Cuando le venga el espíritu de suicidio, cuando le venga el temor por cualquier cosa, cuando le vengan los síntomas de depresión, lo primero que usted va a hacer, hijo querido, le va a decir a ese espíritu, ejemplo, suicidio, le va a decir a ese espíritu: mira, espíritu de discípulo, vete de mí, porque escrito está. Amén. Y toma la palabra y la recita en el nombre del Señor. Amén. Y usted dirá: mi pastor, resulta que ese Señor lo hizo aquí en su escritura, en su palabra. Dice que el Evangelio es de los que creen. Amén, amén. Todo lo que pide al Padre en mi nombre yo lo haré, dice. Amén. Con mayor razón si usted ocupa la palabra de verdad. Y lucha en esta batalla, hijo querido, que día tras día el ministerio no se da ni por enterado que hay una batalla. Hay una batalla. Esta iglesia está siendo atacada. El Señor me dijo el día jueves, creo que fue miércoles, que hiciera este librito. Me dijo: ay, este negrito, me dijo, ponele todas las cosas que atacan a los cristianos, la mayoría de ellas, y ponele los versos, porque los hermanos se la van a aprender, y van a recitar, y van a luchar contra las potestades. Me lo dijo el Señor. Así que, gracias al Señor lo hice, y aquí está. Viene el espíritu de duda, porque tanto tiempo en el Evangelio ya como que no siente la presencia del Señor, y hace tanto tiempo que no tengo una petición respondida, ¿qué voy a hacer? Y viene, ¿no es cierto?, Satanás, el diablo, y empieza a decir, el espíritu de duda. Uy, ¿para qué se une la iglesia? ¿Para qué viene la iglesia si no es acá? Ni Dios te escucha. ¿Y usted qué le dice? Vete de mí, espíritu de duda, porque escrito está: si puedes creer, al que cree todo lo es posible. Amén. ¿Se va dando cuenta? Amén. ¿Para qué sirve este librito? Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Que Dios nos guarde. Amén. Pongan atención, porque esto va a ser su amigo, hijo querido, la palabra del Señor. Viene el espíritu de depresión, ¿me entienden? A decirle de que no hay esperanza, está todo cerrado. Mira, ándate del trabajo porque todos te odian. Aquí tenés que hacer la vida imposible. Clamar a tu Dios y servir te ayuda. Mejor ándate de aquí. No hay bendición. Y usted, cuando escucha esos pensamientos que no son suyos, ¿qué le va a decir? Hay que tener razón, de veras. No. Le va a decir lo mismo que le dijo el Señor: depresión. Vete en el nombre de Jesús, porque escrito está. Y usted le vuelve a decir una palabra. Porque cambiaré su lloro en gozo, dice el Señor. Y los consolaré y los alegraré de su dolor. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. El cristiano tiene que aprender, hijo querido, a usar la palabra de verdad. Si está pasando por depresión, hijo querido, aquí está. Si está preocupado, dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, no hay para ellos tropiezo. Amén. Bendito el Señor. Echando toda vuestra ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Si estamos en amargura, está siempre gozoso. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Si pensamos que muchas veces el vecino está bendecido y yo no, estoy pasando las penas del tacho, que me gustaría tener su vehículo. Y Satanás el diablo le dice: ni tu Dios te bendice, mire, ¿para qué voy a la iglesia? Más encima, no hay ofrenda. ¿Para qué hay ofrenda? Hermano Manuel, ¿no se lleva el librito? Amén. Lleva ese librito. Gracias, Dios. Eso le va a ayudar al hijo y el día lo hace. Amén. ¿Para qué vas a dar ofrendas si ni siquiera te bendice Dios? Mejor hace lo que dice el vecino. Hace lo que dice el vecino. Anda a cuidarse. ¿Y usted qué le dice? Apártate de mí, espíritu de codicia. Porque dice la palabra del Señor, está escrito: no codiciarás la casa de tu prójimo, su auto, su mujer, ni nada de lo que tenga. Menos los celos. ¿Se da cuenta? Cada uno de ustedes, antes que se vaya un librito. Hijo, el Señor nos ama tanto, pero la iglesia tiene que aprender a luchar. Hubo una iglesia, la iglesia de Pedro, una iglesia virtuosa, una de las siete iglesias del Apocalipsis, donde el Señor le enseñó a trabajar de esta manera. Empezaron a trabajar, a consagrarse, a buscar a Dios. Se empezaron a manifestar las sanidades, se empezaron a manifestar los espíritus inmundos, empezaron a salir. Y Dios le dio una espada de fuego para obrar poderosamente. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia empezó a creer. Qué importante es que le creamos al Señor, hijo querido. Esto que pasó aquí nos pasa diariamente y a veces no nos damos cuenta que estamos en la lucha. Viene el vecino y le golpea la pared, le golpea la puerta, o en la noche le meten bulla y tiene miedo. No hay que hacer, se desespera. Si no se sabe los versos, se los va a encontrar aquí en este librito. Amén, gloria a Dios. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Amén. Porque Jehová está conmigo. Amén, gloria a Dios. Y luego le dice: apártate de mí, espíritu de temor. Resultará mi pastor y no tiene. Bueno, hay hermanos que me han dicho: mi pastor, pero justo lo que necesitaba. Amén. Lo estaba haciendo y mira usted que me siento bien, gracias al Señor. Si la palabra de Dios no miente, hijo, amén, es verdadera, es viva, eficaz. Amén. La palabra del Señor hay que usarla, pero creyendo. Amén. Es que la espada del Espíritu, ¿qué significa? Que tiene que aprenderla, que tiene que recitarla, que tiene usted que empezar a interactuar con la palabra del Señor. Usted en su casa va a analizar cuál es el problema que tiene. ¿Por qué lado le ataca Satanás? Empieza a analizar. Empieza a buscar. A ver, pucha, de repente estoy en lo mejor y de repente no quiero ir más a la iglesia. Como que siento ganas de quedarme en la casa. ¿No será un espíritu de derrotismo? ¿No será un espíritu de autorrenuncia que lo quiere dejar en la casa? Entonces ahí usted le dice: vete de mí, espíritu de renuncia, espíritu de derrotismo. Porque escrito está que no somos los que retroceden para la perdición, somos los que avanzamos para la salvación. Amén. Lo reprende en el nombre del Señor. ¿Se da cuenta? Y sigue adelante en el nombre del Señor. Poner la vida en Cristo, donde está sentado a la diestra de Dios Padre. No hagamos como hizo Dan, que se quedó mirando para atrás junto a los carros mientras el pueblo luchaba. Cuidado, no hagamos como hizo David, que David se quedó en la casa, en el palacio, descansando mientras el pueblo andaba luchando. Y por ocio, eso significa que por falta de oración, por falta de búsqueda de Dios, por falta de lectura de la escritura, de la palabra del Señor, fue tentado. Amén. y cayó en desgracia. Estuvo años detenido y clamaba con angustia, con amargura y dolor: vuélveme al gozo de tu salvación. Sí, pero la Escritura dice que después de un tiempo se le llegó el gozo. Años pasaron, hijo, años, años, hasta que recuperó el gozo. Con amargura y llanto comía el pan, hijo. ¿Por qué? Por estar de ocioso. Por eso es que es mejor buscar a Dios, clamar, orar en su casa, leer la Biblia en su casa. Amén, Dios. Ay, pastor, es que tengo tanto frío, mejor me acuesto, no creo, me acuesto. Mira, acostadito. No, mi pastor, es que no voy a orar nada porque tengo frío. Ore acostadito. No hay excusa, hay tiempo para todo, hijo querido. Cuando uno no busca a Dios y no se prepara para esta batalla, Satanás, el diablo, nos zarandea. Llegó Pedro a donde el Señor y dijo: mira, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Pedro no tenía ni idea. Pero no te preocupes, Pedro, si yo ya he hablado por ti. No tenía ni idea, Pedro, que venía una lucha, una batalla. Entonces, vemos que después, ¿no es cierto?, Satanás, el diablo, lo ocupa como instrumento en sus manos. Señor, no vamos a Jerusalén mejor, porque allá te van a matar. ¿Qué va a hacer de nosotros, Señor? Vámonos mejor por Chamartín. Vámonos por los vinos. Hay harto pescado. Y el Señor, ¿qué le dijo? Tenís razón. Oye, yo soy, y tu mamá quería mellizo más encima. No le dijo nada, sí, pues. Le dijo: vete, Satanás. Porque venía Satanás en Pedro. No había orado, era malo para Pedro. No vamos a delirar a los apóstoles, no, pero como discípulos tenían sus falencias, para que nosotros tengamos en cuenta sus vidas y mejoremos nuestro caminar. Discípulos eran malos para orar. Hay que orar, hijo querido, porque la batalla está todos los días la lucha. Todos los días esos demonios tratan de amargarle la vida, hijo querido. Que Dios nos ayude. Se lo conté a los hermanos, ya se lo he contado otras veces, pero si alguien no lo escuchaba, escúchelo de nuevo. Sí, Satanás viene muchas veces a tentar a los cristianos. ¿Me entiendes? Y Dios me sacó una victoria poderosa ahí en el supermercado, cuando Satanás venía volando. Lo he visto dos o tres veces que viene volando este perla, ¿no es cierto? Viene volando así. Y llegó al supermercado mientras yo ordenaba, dejé impecable mi bebida y los néctar, los jugos. Todo impecable, cooler, limpiecito y ordenadito. Y llega Satanás el diablo volando y lo veo ahí y lo miro de reojo y lo doy vuelta para allá y me dice: mira, hijo, te traigo una tentación. Y antes de que yo ni siquiera lo miré, hermano querido, le recité la palabra al Señor: si tu ojo está todo lleno de tinieblas, todo tu cuerpo está lleno de tinieblas, pero si tu ojo está en luz, todo tu cuerpo está lleno de luz. Amén. Se enojó tanto, refunfuñó, que de picado, fíjese, yo lo vi que metió la mano y al cooler, hijo, con la puerta cerrada, hizo así y se cayeron todas las botellas para abajo, que van a embarrarse, que lloraron ahí. Yo no le dije, pero te respondí con la palabra, dije. No le dije ni una cosa, y se fue enojado, ha hecho furia, vaya. Después yo abrí mi cooler, se cayeron las cosas, se cayeron las bebidas, los jugos, ordené. Pero estaba lleno de gozo. Amén. Porque hice lo que el Señor mandó. Amén. Pelear con la espada del Espíritu. Amén. Y me gocé tanto porque tenía esa palabra pendiente. Estaba recitando eso. Yo sé, si en alguna oportunidad viene, lo voy a reprender con la palabra. Y que me haya dado la oportunidad el Señor. Amén. Bendito el Cordero de Dios. Amén. Así que, hijo, cuando venga la duda, el temor, cuando venga la depresión, cuando venga tanta cosa que se nos presenta, usted tenga una palabra en la boca, hijo. Tengo la palabra en la boca, hermano, hermana, con la espada del Espíritu presto ahí. Téngalo, para que honra a su Señor, para que pueda vencer. Pero no se preocupe, si ya aquí están escritas ya, en este librito que se va a ver están todas escritas, usted lo único que tiene que hacer es aprenderla, creerla y tenerla a punta de labios para recitarla cuando sea el momento. Porque van a venir esos espíritus inmundos, ¿me entiende? Van a venir esos espíritus inmundos a tentarle, a meterle cosas en la cabeza. Por eso es que el apóstol Pablo dijo a los filipenses que teníamos que cuidar nuestra mente. En esto tienen que pensar, les dijo, en todo lo puro, en todo lo honesto, lo santo, lo agradable, sea algo digno de alabanza. Mejor piensen en las cosas de Dios. ¿Se da cuenta? No le entregue la mente a Satanás, el diablo y sus demonios, que viene a poner depresión, que viene a poner tristeza, tanta cosa, negativismo, hermano querido, pesimismo. Oh, están tan caras las cosas, no sé a dónde vamos a llegar, pero el Señor tiene la abundancia para sus hijos. Respóndele usted, pues, hijo, respóndele cuando le digan esos pensamientos ahí. Está tan caro el aceite, pero yo tengo un Padre rico que me va a bendecir. Y el Señor nunca va a permitir que escasee el aceite y la harina en mi casa. Dígale usted, confiese la palabra del Señor, alegrese con Cristo, dancen a su Señor y al Cordero Santo en su casa, hijo. No esté amargado ni triste porque el Señor tiene una abundancia para sus hijos. Cualquier cosa que haga Satanás, el diablo le diga, usted responde y ensalza el nombre de Cristo, ensalza el Cordero Santo. Si esto lo hubiera sabido Israel, nunca hubieran hablado en contra del Señor, pero hablaron, murmuraron en contra del Señor en vez de engrandecer el nombre de Jehová, que les mandó una nube, nos pela para que en el calor del día no se achicharraran. Ahí tenían una nube, una sombrilla encima. Iban caminando fresquito. ¿Qué poder más grande que ese, hermano? Y hablar en contra de Jehová. Que Dios nos ayude. Y en la noche en el desierto hace frío, hijo. Y el Señor les puso una estufa, les mandó un torbellino de fuego. Algunos se preguntaban, científicos, ¿existirá eso? ¿Será cierto? La palabra de Dios no es verdadera. Cuando hace poco, ¿no es cierto?, empezaron a ver torbellinos de fuego en el desierto. Dijeron, no, entonces es verdadera la palabra del Señor. Estos científicos, hijos, se dan de cabezazo sin entender lo que es la Biblia, sin entender que tenemos un Dios grande. Y Dios le puso un torbellino de fuego en la noche, ¿no es cierto? Estaba vuelto un remolino ahí y a todos los calentaba, estaban abrigaditos, hijo, en la noche. Y después, ¿cómo dudar de que tenemos un Dios grande, mi hijo? Más encima, llegaron los, ¿no es cierto?, llegaron ahí los egipcios, los acorralaron en la playa de Nuweiba, ahí en el Golfo de Aqaba. Los acorralaron. Y el Señor, ¿qué les hizo? Abrió el mar, hermano. ¿Me va entendiendo? Abrió el mar. Sopló un viento. Un viento helado que congeló el agua, la abrió y se congelaron las murallas de hielo y pasaron como en tierra seca. Gloria a Dios para siempre. Como en tierra seca, mi gente. Y los egipcios cuando vieron eso, ¿qué hacemos? Cuando iban por allá, sigámoslo. Y también empezaron a pasar por mucho medio. Cuando llegó Israel allá, el Señor sopló de nuevo un viento cálido y se convirtió de nuevo en agua, se derritieron y los ahogó a todos, hermano. ¿Cómo pudieron después hablar? Mire, aquí está la pregunta. ¿Cómo pudieron después hablar en contra de Jehová? Ayúdalo, Señor. ¿Sabe por qué hablaron en contra de Jehová? ¿Por qué murmuraron? Por la sugerencia de los espíritus inmundos que le llenaron la cabeza de nube. ¿Y quién les había dicho el Señor? Que la palabra de Dios tenía que atársela en su cuello, tenía que atársela en todas partes. Ponla en tu cabeza y en tu frente para que no se te olvide. Les enseñó lo mismo el Señor, aprenderse la palabra y recitar la ley de Jehová, para que cuando vinieran esos malos pensamientos, ellos también pudieran luchar. Amén. Pero no pudieron luchar. ¿Por qué? Porque la palabra estaba escrita en papel y no en la mente ni en el corazón. Lo lindo es que el Señor hoy día nos enseña que Él puso su ley en nuestra mente y en nuestros corazones. Amén. Y podemos practicar la palabra de Dios. Amén. Y podemos recitar la palabra de Dios. Y podemos hacerla, podemos creerla y podemos ver los resultados, mijito. Los resultados. Así que hoy día tome confianza. Empieza a practicar lo que hoy día hemos aprendido. Tome la espada del Espíritu y empiece a practicarla. ¿Cómo lo hago, mi pastor? Ahí en el libro usted lo va a leer. Busque, ¿no es cierto?, su divinidad. ¿Cuál es su problema que tiene? ¿Dónde más le atacan los malos pensamientos? Porque así atacan, ¿no es cierto?, los espíritus inmundos. En la mente. ¿En qué tengo más falencia? Búsquelo ahí y empiece a aprenderse esos versos. Porque eso le va a ayudar a usted a luchar y a ser victorioso en el nombre del Señor. ¿Amén? Amén. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Hijo, la palabra del Señor es tan efectiva, es tan efectiva. Amén. Y cuando usted recita la palabra de Dios, es como un fuego que le aplica a los demonios. Saltan, se corretean cuando escuchan la palabra de Dios. Usted dígale cualquier cosa, algo aprendido en un libro, se alegra, se ríe a carcajadas, pero mencionen la palabra, los corta, los quema, salta lejos. Aleluya. Una arma tan poderosa que nos dio el Señor. Pero Satanás, el diablo, trata de que esto se vele de la mente de los cristianos, como que no lo entiendan, para que no sufran daño mismo. Dios. Haga lo que hoy día el Señor nos ha enseñado. Practíquenlo con fe. Hágalo para que tengamos bendición del cielo. Amén. Amén. Amén, Señor. Hasta aquí vamos a dejar la palabra del Señor. Amén. Que Dios nos bendiga. Y para el Señor, honra y gloria para siempre. Amén. Vamos a orar. Pero primero, por la palabra que hemos escuchado, nos vamos a poner de pie y vamos a glorificar al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra.